Sección 7 de Compendio de Historia de la América Central, de Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. Capítulo 5. Olid y Gil González en Honduras y Alvarado en Guatemala. Ocupada por el ilustre conquistador español Hernán Cortés, la Ciudad de México, en agosto de 1521, después de una dilatada y penosa campaña, en la que los europeos pelearon por sojuzgar el país y los indios por defender sus más sagrados derechos, dispuso aquel jefe enviar dos expediciones a lo que hoy se llama América Central, una al mando de Pedro de Alvarado y la otra a las órdenes de Cristóbal de Olid. El primero debía venir por tierra a Guatemala y el segundo por mar a Honduras, para extender los dominios de España en esta parte del Nuevo Mundo. Preparáronse en Veracruz 5 navíos y un bergantín, y en ellos se colocaron Olid y los 370 soldados que se le dieron. Hízose a la vela la expedición en enero de 1524 y se dirigió a La Habana para reclutar allí más gente y adquirir víveres. Era gobernador de la isla de Cuba, Diego Velázquez, quien, enemistado con Cortés, consiguió que Olid, faltando a la lealtad debida a su jefe, el conquistador de México, traicionara a éste y se decidiera a ocupar la tierra de Honduras en beneficio propio y del mismo Velázquez. Atropelladas así la moral y la justicia por el ambicioso Cristóbal de Olid, salió éste con su escuadra de La Habana y arribó a principios de mayo a una rada que existía 15 leguas adelante de Puerto Caballos. Desembarcó, tomando posesión del país en nombre del rey y de Hernán Cortés, para que sus soldados no comprendiesen su deslealtad. Fundó una villa denominándola Triunfo de la Cruz, y estableció el cuerpo municipal encargado del gobierno de la nueva colonia. Hecho esto, dispuso a dividir en partidas la mayor parte de su fuerza para que fuesen, como lo ejecutaron, a recorrer los pueblos. Mientras esto ocurría, supo Cortés el mal manejo de Olid y, para castigarlo, mandó inmediatamente otra expedición a Honduras a las órdenes de su primo Francisco de las Casas. Llegado éste a la costa de Triunfo de la Cruz, procedió capciosamente, enarbolando bandera blanca en señal de paz. Pero el astuto Olid, calculando que aquello no era más que una red que se le tendía, se preparó a impedir el desembarco de los recién llegados. Trabóse la lucha y obtuvo el triunfo Olid, cayendo prisioneros Francisco de las Casas y algunos de sus soldados, pues los demás habían sido víctimas de un naufragio que estrelló las naves contra la costa. Debe ahora decirse, para enlazar los sucesos, que Gil González no cejaba en su propósito de volver a Nicaragua y discurrió realizarlo por la vía de Honduras, ya para no tener que tratar con Pedrarias, ya para buscar el desaguadero del lago de Nicaragua y la comunicación que entre ambos océanos se suponía existir. Al efecto, salió de Panamá y se dirigió a la Española, desde donde envió a la corte al tesorero Andrés de Cereceda, llevando éste el quinto real y un minucioso informe de los descubrimientos efectuados. Volvió de España el emisario trayendo poderes conferidos a Gil González para llevar adelante las empresas iniciadas, y en tal virtud se hizo a la vela aquel atrevido capitán en unos pocos buques que conducían 300 hombres y 50 caballos. Arribó al litoral de Honduras y de allí fue a Golfo Dulce de Guatemala para fundar, como lo hizo en 1524, la ciudad de San Gil de Buenavista. Internóse después hasta el Valle de Olancho, donde supo que Pedrarias había enviado a Francisco Hernández de Córdoba, Hernando de Soto, Gabriel de Rojas, Francisco Campañón y otros sujetos a ocupar en tierra de Nicaragua todo lo que había allí conquistado Gil González. Efectivamente, Hernández de Córdoba desempeñó con fidelidad el encargo de Pedrarias y se encaminó después hasta cerca de Olancho, donde se encontraba Gil González. Contra este último destacó Hernández algunos soldados que fueron derrotados y se encaminó González a Puerto Caballos, informado de que en aquel punto se presentaba la expedición española a cuya cabeza estaba Cristóbal de Olid, como indicado ya. Escribió desde luego Gil González a Olid proponiéndole que se aliaran en la empresa que ambos acometían, y aunque fue bien acogida la proposición, debe tomarse en cuenta que solo trataban de engañarse uno a otro ambos capitanes, porque el dolo y la falsía eran medios que muy a menudo empleaban aquellos audaces aventureros. Olid envió al capitán Juan Ruano, con algunos soldados, a sorprender y capturar a Gil González, y este tuvo la mala suerte de caer en manos de su terrible competidor. Envanecido Olid con sus triunfos, trasladóse a una población del interior llamada Naco, existente en un ameno valle, llevándose consigo a Francisco de las Casas y a Gil González, alojándolos en su propia casa, como si fuesen amigos y no prisioneros de guerra. Caro le costó a Olid la confianza en que vivía con esos dos sujetos. Una noche, después de cenar todos juntos, echáronse sobre él, hiriéndole gravemente, y al siguiente día lo hicieron degollar en la plaza de Naco, con arreglo a inicua sentencia firmada por los mismos a quienes el desgraciado Olid había tratado de un modo tan caballeroso. Así terminó su existencia aquel capitán, hidalgo andaluz y uno de los mejores auxiliares que Hernán Cortés tuvo en la conquista de Nueva España, en la que figuró como maestre de campo. Corresponde ya manifestar que el 6 de diciembre de 1523 había salido Pedro de Alvarado de México con destino a Guatemala y con órdenes de ponerse de acuerdo con Olid para poder auxiliarse uno y otro mutuamente. Trajo 300 soldados de infantería, 120 de caballería, un cuerpo de indios auxiliares y 4 pequeños cañones. Con él vinieron también varios españoles distinguidos y 2 clérigos encargados, estos últimos, de enseñar la religión cristiana a los indios, apartándolos del culto idolátrico y de los vicios a que eran aficionados. En la capital de la provincia de Tehuantepec, fue recibido amistosamente Alvarado y restableció allí la autoridad española, pues esos pueblos, sometidos desde antes a Hernán Cortés, estaban insurreccionados. Pasó después a Soconusco, donde comenzó a encontrar resistencias, habiéndose al efecto confederado los señores del mismo Soconusco y los reyes del Quiché. En las inmediaciones de Tonalá se dio la primera batalla favorable al invasor europeo y a orillas del río Tilapa libróse la segunda, con igual éxito, lo que le permitió al jefe español avanzar hacia Zapotitlán, a donde llegó, colocando en esa población su campamento. Animosamente peleaban los hijos de España, y con igual denuedo luchaban los indios en defensa de sus más caros intereses, y alentados por la natural y justa aspiración de rechazar el yugo extranjero, pero no podían sobreponerse a la táctica y superioridad de armas de los invasores, por reducidos que estos fuesen en número. Los indios no tenían más armas que la flecha, la honda, la lanza y otras que no podían competir con las de sus contrarios. La caballería de los españoles los llenaba de terror y servía de grande auxilio a Alvarado. Latióse este después con los quichés en una llanura próxima a la cuesta denominada hoy Santa María. Los derrotó, ocupó a Quetzaltenango y habiéndolos deshecho nuevamente en otra refriega, pudo posesionarse de la ciudad de Utatlán. Llegado allí, condenó a muerte a los reyes quichés, entregándolos a las llamas. Inhumano procedimiento, como tantos otros de los efectuados en la conquista, por más que hasta cierto punto se conformaran con las rudas costumbres de la época. Los caciqueles estaban en guerra con los chutojiles de Atitlán, y como habían solicitado contra estos el auxilio de los españoles, salieron los reyes caciqueles a recibir a Alvarado, quien, deseoso de aprovecharlos, los acogió como amigos y atacó a los chutojiles, ocupando su ciudad capital, que estaba casi abandonada. Encaminóse inmediatamente después a Itzcuintlán, población que fue por él reducida a cenizas. Atravesó el río Michatoya por un puente que hizo construir, y tocando en varios puntos, entre otros en el llamado hoy Chiquimulilla, encontróse en lo que actualmente es territorio salvadoreño, en el que estaba el señorío de Cuscatlán. Diversos encuentros tuvieron los españoles con aquellos aborígenes, y en el ocurrido cerca de Acajutla quedó cojo Alvarado por consecuencia de una flecha que le atravesó la pierna izquierda. En las cercanías de Tacuzcalco libróse un nuevo y terrible combate, con éxito feliz para los castellanos, quienes pasaron enseguida a Atehuán, primera de las poblaciones del mencionado señorío de Cuscatlán. Mas como en los dominios cuscatlecos no alcanzara favorable resultado Alvarado, aunque se le había recibido amistosamente en la capital, pues los indios, huyendo de los abusos del ejército invasor, se retiraron de la población, convirtiéndose en enemigos de los europeos y atacándolos encarnizadamente, dispuso aquel su marcha de regreso a la ciudad capital de los caciqueles, a la que llegó el 21 de julio de 1524. Allí mismo, en el punto llamado Iximché, fundó el 25 del referido julio la ciudad de Guatemala, a la que los indios mexicanos dieron el nombre de Tecpan Cuauhtemalán. No pareciéndole después apropiado ese lugar para la capital, la trasladó a un sitio denominado Sepan. En 1525 se emprendió de nuevo y con éxito feliz la conquista del señorío de Cuscatlán, fundándose en ese año la villa de San Salvador, confiada en su régimen a Diego de Holguín en calidad de alcalde. Pero en 1526 se sublevaron los caciques y los sojuzgó don Pedro de Alvarado al regresar de Honduras ese capitán con las tropas que desde Trujillo traía Luis Marín. Libróse la última batalla el 6 de agosto. Estuvo al principio establecida la villa de San Salvador en el paraje denominado La Bermuda y en 1575 fue trasladada al sitio en que hoy se encuentra esa ciudad. Pero desde 1528 se organizó el gobierno de esa provincia y pasó allá, para administrarla, Diego de Alvarado, con la investidura de justicia mayor, según lo refiere el cronista Remesal en el capítulo tercero del noveno libro de su interesante obra, escrita en Guatemala a principios del siglo XVII. Disponíase Alvarado a pasar a México a fines de 1525, cuando recibió una carta que desde Trujillo le dirigía a Hernán Cortés, y en la que éste le comunicaba que había venido a Honduras con motivo de la infidencia de Cristóbal de Olid. Fin de sección 7.